Esa era linda que cana. Aprovecho a dar un saludo a mi amigo Luis de Afro-Cuban Latin Jazz Blogspot, ¿cierto? Una página de referencia obligada. Uno de los proveedores. Uno de los proveedores de Afronautas. Afronautas. ¿Y con qué va usted a seguir, Severina? Pues vamos con un hombre más cercano, Porfi Jiménez. Una orquesta que sonó, se hizo y se grabó mucho en Venezuela, pero creo que es dominicano. Porfi pasó por muchos géneros, de alguna manera hizo música tropical, que era lo que se vendía en la época, y incursionó también bolerito, salsita, hizo mucho disco en los años 70, y vamos a ofrecer la canción África a Gogo, netamente e indiscutiblemente un boogaloo. Hizo mucho Latin Soul, Porfi Jiménez también, o sea, con incluso un disco que se llama Latin Soul. A finales de los 60 estuvo Porfi muy... Porfi Latin Soul. Muy buen músico, Porfi, y bueno, Porfi... Falleció en el año 2010. Y Porfi Satélite, ponlo. Ponlo Porfi. Buen tema, hombre, con unas alegorías al mambo muy sabrosas, ¿no? Una orquesta con unos cobres y Big Band. En la época él tiene un formato muy grande, muy, muy, muy acuerpado. Y se está acabando este viaje, ya vamos de regreso para guardar la chalupa en el guardadero de chazas. Eso sí, si no le hemos cambiado. A ver si logramos bajar ahí, move, hombre. Sí, el hombre sí que ya. Que sí, la mamá ya lo está buscando. Muy buen tema. Recuerde visitarnos en la página Afronauta Latina Estéreo en el Facebook. Se aceptan sugerencias. Algunos seguidores, hinchas, discípulos, fanáticos nos han compartido canciones, y nos agrada mucho que la gente se motive y nos quiera mostrar y dejarnos descubrir nuevos sonidos. Estamos abiertos a todo lo que quieran postearnos. A todas las sugerencias. Un saludo a toda la familia del Facebook, sobre todo. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema que me parece muy bacano, hermano. Y que es nada más y nada menos que una banda que yo no tenía idea que existía, que se llama Más Cacle. Es un grupo guadalupano. Guadalupano se dice, ¿no? De Guadalupe. Guadalupeño. Guadalupano me parece mejor. Guadalupeño. Bueno, guadalupense. Guadalupe. Es de Guadalupe, mejor dicho, de la isla de Guadalupe. Y es un tema muy carnavalesco, muy, muy negro, muy afronáutico, muy sabroso. Muy antillano. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Y los invitamos a que nos sintonice de nuevo aquí en Latina Estéreo todos los lunes a las 10 de la noche. Un abrazo para todas y para todos. Y nos quedamos en órbita. Este tema lo encontramos en una recopilación que se llama Sofrito, de International Sound Clash, del año 2012. Estamos presentándoles a ustedes, Afronautas Latina Estéreo. Hasta aquí llegamos, nos vemos en 8 días. ¡No puedo creerlo! ¿Y cómo? ¿Cómo hago para volver todo a la normalidad? Pale, pale, no panimo velespri. Cose, cose, no pa café jalousie. Neko nou men vle pa ken nou rive, an fe choda se chime a. Pa wol inisil de doune se sa yo vle, pa tombe an pye jasa. Tou sa goume, nou jagoume, tou sa lite, nou jalite. E fe pon presyon nou ka monte, pa pwen gen nou pa ni mouve l'espri. Pale pale a, nou pa ni mouve l'espri. Kose kose a, nou pa ka fe jalousi. Mais nous quatrimés, si ça n'est que nous travaillons. Gardez à l'équipe, ma sabelle en la rila. Tout ça, ça pas fait par hasard. Coutez pour de musique là, gardez pour de l'ensemble là. Coutez ces belles gens là. Mettez au bout de toi pour un phénomène là. Ma s'enrage en la rila. Allez, allez, nous pas ni mauvais esprit. Causez, causez, nous pas café jalousie. Nous c'est plus bon masse, ni nous c'est plus belle masse. Nous cagoumé pour couler en nous, car défendre concept en nous. Plus qu'il y a beaucoup, beaucoup pour moi. Mais dans la main, qu'à travailler pour des mains, je vais être pas molli, c'est un combat. Pour des monnaies, arriver encore plus loin. Allez, parlez, nous pas dit mauvais esprit. Causez, causez, nous pas café jalousie.